¿Qué es la cuenta pública? La cuenta pública es el documento por medio del cual el gobierno rinde cuentas de los recursos públicos del año previo, incluyendo su origen, destino y resultados. En la cuenta pública se incluye información contable, presupuestaria y programática, armonizada de los tres poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos y el sector paraestatal, así como documentos que incluyen un análisis cualitativo de los indicadores de las finanzas del sector público, dictámenes de auditores externos y avances en el logro de las metas planteadas para los programas presupuestarios, entre otros. Bueno, la cuenta pública es un documento importante, es un documento único que nos da un panorama de lo que pasó en un año, de dónde se obtuvieron los recursos, cómo se gastó, cómo se ejercieron los recursos realmente. Entonces nos sirve para la vigilancia de los recursos públicos, el buen manejo de los recursos públicos, nos da un panorama completo ya que cerró el ejercicio fiscal y nos permite después realizar, es la base de la fiscalización de los recursos públicos. Le permite a la auditoría revisar esa cuenta y entender qué se logró, dónde hubo fallas, dónde hubo irregularidades. Entonces es un documento fundamental dentro del ciclo presupuestario.